cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. Y siempre junto a vos, grupo de estrellos, ¡eso! Que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para abandonar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa y me pongo a pensar, si conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, lo sé, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Sabes, tú eres lo mejor de mi vida. Pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú que conoces mi corazón.